Sean bienvenidos todos a la radio experimental AltaWatch, al programa La Ciencia que Somos. Hoy tendremos dos invitados especiales que nos narrarán sus experiencias y conocimientos respecto a dos de las tres áreas que se basan hoy en día en enseñanza media. Me refiero a química y física. Bueno, mencionar que lamentablemente nuestra primera invitada no pudo contactar con nosotros para llevar a cabo la entrevista, pues por motivos laborales y producto de la pandemia se le ha complicado el poder asistir. Sin embargo, ha tenido la amabilidad de responder por audio las diversas interrogantes que teníamos preparadas para ella. Mi nombre es Mirza Valenzuela Jara, soy profesora de Biología y Química, egresado de la Universidad de Concepción, y actualmente me desempeño como profesora de Química en el Liceo Galvarino Riveros Cárdenas. Responderé algunas preguntas planteadas. ¿Cuál cree que es el aporte de su materia al desarrollo de los jóvenes? El aporte de la química es muy amplio y en muchas áreas, porque permite explicar fenómenos propios de la vida cotidiana junto a otras disciplinas. Por ejemplo, permite comprender el desempeño de funciones corporales junto a la biología, fenómenos a los que los jóvenes deben adecuarse durante su crecimiento. Permite reconocer los mecanismos de acción de ciertos medicamentos y drogas, tanto legales y no legales en el cuerpo humano. En el área de los alimentos, permite analizar la composición de estos y los aportes nutricionales, que son temas preocupantes para algunos jóvenes que podrían ayudar en procesos de alteraciones alimentarias. En el campo de la vestimenta, hemos observado cómo, principalmente los jóvenes, elaboran nuevos productos más amigables con el medio ambiente y de menores costos. También permite la reutilización de elementos de desecho, transformándolos en materia prima, otorgando fuentes de emprendimiento. Según su experiencia, ¿cuál es el contenido más fácil de explicar y cuál es el más difícil? Hay muchos conceptos fáciles. Se observan dificultades cuando hay que aplicar conceptos matemáticos a ellos. Dentro de una unidad también hay conceptos muy difíciles y muy fáciles. Por ejemplo, consideremos la unidad de química orgánica. Hay conceptos fáciles como la descripción de las propiedades del carbono, sus formas halotrópicas, el petróleo y sus derivados, la nomenclatura de hidrocarburos, entre otros. Solo se necesita el tiempo para desarrollar los contenidos. Pero dentro de esta misma unidad, uno de los más difíciles es enseñar los mecanismos de una reacción orgánica. ¿Por qué cree que las personas deberían interesarse por aprender más sobre la materia que usted enseña? Principalmente por las aplicaciones de la química a la vida cotidiana. Por ejemplo, en el contexto de pandemia, estamos utilizando muchos productos químicos. El gel hidroalcohólico es un producto químico que más auge ha experimentado durante la pandemia. Es un producto que tiene que cumplir con numerosas normativas para garantizar las condiciones de seguridad, de su manipulación, almacenamiento o distribución. También es importante destacar el manejo de productos desinfectantes para un uso seguro y eficaz. Por ejemplo, que no se deben aplicar desinfectantes a la piel, alimentos y mascarilla. Por lo tanto, es información que todos deberíamos manejar. Hay muchos libros sobre ciencias en la actualidad. ¿Podría aprender algo leyendo uno de ellos? La química se puede aprender de dos libros, por supuesto. Yo creo que no solamente esta área de la ciencia, sino que todas podemos obtener mucha información y aplicar esta información a situaciones cotidianas. Me gustaría mencionar dos que competen directamente con la asignatura de química. Uno es la química general de Petrucci y la otra es la química de Chang. Hoy tenemos muchos accesos a libros y bibliotecas. Durante el tiempo de pandemia se han abierto bibliotecas de forma gratuita. Creo que es fundamental realizar investigaciones bibliográficas y no solo lincográficas. Hoy día, lamentablemente, observamos que muchas investigaciones de parte de los jóvenes solamente se basan en páginas web y no en textos, con información mucho más confiable. Muchas gracias. ¿Sabías que las emisiones de CO2 industrial podrían ser transformadas en pinturas, barnices y adhesivos para calzados inmobiliarios? El sistema PUCO 2 es un proyecto que, en colaboración con 17 empresas, entre ellas se encuentra la AIDIMME, Instituto Tecnológico Metalmecánico, y las AIMPLAS, Instituto Tecnológico del Plástico, empresas que están orientadas principalmente a promover cambios en los modelos de producción y consumos que tengan como consecuencia un alto impacto ambiental. El proyecto PUCO 2 busca combatir el problema del calentamiento global provocado por la emisión de gases de efecto invernadero. Busca servir para asesorar a las empresas sobre la implementación de tecnologías de captura de CO2. El proceso de los sistemas se basa en la conversión de CO2 en poliuretanos, el cual es un polímero utilizado en numerosos procesos industriales. La característica de este, en particular, es que será libre de isocianatos. Los isocianatos, en su exposición por vía inhalatoria, puede provocar enfermedades respiratorias graves, basados principalmente en polioles. Los polioles son edulcorantes obtenidos a partir de azúcares simples. Serán posteriormente validados como pinturas, barnices y adhesivos que tengan utilidad en el sector de calzado y del mueble. Las primeras muestras de adhesivos están realizadas con éxito sobre materiales que emplean para la fabricación de calzado y se están testeando actualmente en el área mobiliaria. La ayuda del IVASE, Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, cofinanciada con FEDER, supera los 700.000 euros, que en pesos chilenos ronda los 621.549 millones. En 2021, IVASE Innovación ha destinado a los 11 centros tecnológicos un total de 50 millones de euros. Y va muy en la línea con la apuesta de la Consellería de Economía Sostenible y el IVASE por este modelo económico emergente basado en la extracción de recursos y en dar nueva vida a materias primas y materiales ya utilizados, ha indicado la directora general del IVASE, Julia Company. Esta noticia ha sido extraída del foro Química y Sociedad. Ahora bien, para todos aquellos que hayan llegado hasta esta parte del programa o que se vengan recién integrando, permítanme contarles que estamos llevando a cabo entrevistas enfocadas en el ámbito educativo, principalmente las asignaturas de química y física. Estamos con el profesor Luis Evaristo Acuña, docente de primero medio, más específicamente de física del establecimiento Alberto Plescana. Buenas tardes, profesor Luis. Cuéntenos, ¿cómo está? Buenas tardes, bastante bien. Con harto trabajo, de todas maneras, ¿cierto? Dada la situación que estamos viviendo, pero igual, ¿cierto? Poniéndole el hombro a este trabajo que de todas maneras me gusta. ¿Qué les puedo contar de mí? Bueno, soy laguino de corazón, nací aquí en la comuna, me crié y me desarrollé como estudiante también en esta comuna, de lo cual me siento muy orgulloso. Estudié en una escuela que se llamaba Santa Teresita, después cambió a... Finalmente es lo que conocemos actualmente como la Escuela Nueva España, ¿ya? Viví mi tiempo cercano acá a los lagos, digamos en el campo, así que desarrollé, después de la escuela desarrollé actividades de campo. Así que bien, dentro de todo, me fue bien en la escuela básica. Después ya en el liceo Alberto Bles Gana hice mi enseñanza media, ¿no es cierto? Cuando el liceo acá en los lagos estaba cerca de la, ¿no es cierto?, acercándonos hacia la orilla del río San Pedro, por ahí, en la calle Argentina. Un pequeño liceo, pero de gran corazón. Tengo unos hermosísimos recuerdos del paso por mi liceo, al cual quiero mucho. Fue allí que se gatilló el deseo también de querer ser profesor. Te admiraba mucho, y profesores que admiraba mucho. Sobre todo una profesora de ciencias, que no tengo, siempre se lo he dicho, no tengo ninguna, digamos, tapujo para decirlo. Se trata de Lilian Navarro, la profesora de biología y química que yo tuve en ese tiempo. La admiraba mucho, era una gran profesora, y me inspiré, me gustó mucho cómo hacían su trabajo, cómo ellos efectivamente se esforzaban para tratar de enseñar ciertos contenidos. Y sobre todo me encantó porque estaba relacionado con algo que siempre me llamó la atención, el bichito de la ciencia, el preguntarse las cosas y todo eso. Así que desde allí, bueno, desde el liceo Alberto Bles Gana me preparé, como en ese tiempo, digamos, como en un liceo que tenía, obviamente, estaba iniciándose recién sus pasos, con las carencias que pueden tener ustedes comparativamente con lo que hay ahora, un tremendo liceo. En ese tiempo había que, no es cierto, había que hacer cola para pedir un libro y leerlo, en fin, pero había mucho esfuerzo, mucho cariño, y eso fue lo que obviamente, más el empeño individual, que creo que es el fundamental para lograr las cosas, ahí está el secreto, digamos. Logré ingresar a la Universidad Austral y estudiar lo que realmente, bueno, me preguntaron los profesores, ¿y qué vas a estudiar tú? Lo mismo que usted, le dije, profesoras. Me recuerdo yo en un pequeño patio que había en el liceo. Quiero ser profesora igual que ustedes, y profesora de ciencia. Y me ingresé a pedagogía en biología y química, una gran carrera. Me gustó muchísimo. De primera me costó, pero después me fue muy bien. No reprobé ningún ramo e incluso salí como uno de los buenos estudiantes. Porque me gustó mucho, me esforzaba mucho, pese a tener un poco de déficit atencional, que en ese tiempo no se arreglaba con pastillas, sino que se arreglaba con repaso y otra vez el volver a leer hasta que uno aprendía. Y las cosas de la vida, increíblemente, por ahí, ¿no es cierto?, llegué nuevamente, ¿cierto?, a ahora ya no como estudiante, sino como profesor, a mi querido liceo, del cual estoy obviamente muy contento de participar. He pasado algunos momentos, de todas maneras, de bajones, pero que obviamente no han minado como para poder continuar en esta carrera que de repente se torna muy compleja, y que espero tener las energías para continuar en ella, digamos, pese a las dificultades que se han presentado. Así que eso a grandes modos, ¿cierto? Un laguino de corazón, como le digo, me eduqué acá, y un mensaje a todos: en realidad uno puede salir de donde sea, lo único que importa es el empeño que le pueda poner para lograr las cosas en la vida. Bueno, profesor Luis, una vez habiéndolo conocido un poquito más como a profundidad, si no le molestia y si le apetece, podríamos continuar con las interrogantes. Ningún problema, adelante nomás. ¿Cómo le resulta el manejo o la convivencia con adolescentes, o cómo han sido sus experiencias con estas edades durante su periodo de... En general diría que bastante. Bueno, dentro de todo, de pronto comencé mi carrera en un colegio. Lamentablemente, ¿no es cierto?, ustedes saben que uno de los peores errores que cometemos los seres humanos es, ¿cierto?, es de clasificar las cosas, ¿cierto?, y a veces, ¿no es cierto?, las clasificamos muy mal. Entonces este liceo era clasificado como un liceo complicado, por decirlo así, y me tocó allí. Los chicos eran bastante inquietos de todas maneras, pero allí me di cuenta que en realidad no era una problemática, el llegar a ellos no era una problemática de ellos, sino que más bien del profesor. Puedo decir que no he tenido nunca graves problemas disciplinarios con los adolescentes, incluso de que haya anotado un estudiante dentro de mi de mis años de profesor, lo tengo contado con las manos, y tiene relación única y exclusivamente con su, con la seguridad, con la seguridad de otros, pero de cosas que realmente sean significativas para el historial de vida. Y obviamente, de todas maneras, uno va aprendiendo con el tiempo a cómo manejarse con los jóvenes. Es un aprendizaje y es también el secreto como para llevar una vida de profesor más relajada y calmada, porque si no, obviamente eso va a significar vivir en un estrés psicológico permanente. El tratar de dominar, de imponerse sobre el estudiante como que yo soy el jefe, soy quizás de igual a igual, pero entendiendo que uno es el que el maestro, digamos, el profesor, más que maestro, el profesor, el guía. Así que en general diría yo que me llevo bastante bien, no tengo problemas disciplinarios, y he de decirles que actualmente hay que tener mucho cuidado, sobre todo al trato con el estudiante, porque detrás de ellos a veces hay un mundo realmente complejo, difícil, con, ¿no es cierto?, con situaciones familiares muy, muy, muy difíciles. Por eso hay que tener mucho cariño, mucho amor en esta carrera, que sobre todo los estudiantes de primero, después ya uno los va conociendo en el transcurso, y en cuarto ya uno termina prácticamente siendo amigos de ellos, y eso es lo que debería primar. Malas experiencias no he tenido nunca. Sí, algunas situaciones disciplinarias que obviamente pueden suceder, pero nunca graves, en absoluto. Muy poca, digámoslo así, como antes nos llamaba, nos decían, te voy a llevar a la oficina. Nunca he llevado a los estudiantes de Diaco en situaciones que tienen, insisto, que tienen que ver con su seguridad y con el reglamento interno. Ya uno conversa con el inspector que hay una situación un poco compleja, pero en general bastante bien. Así que espero seguir así igual, ¿ya? Hay que comprender mucho a los jóvenes actualmente, así que con esa premisa voy a la sala de clase y me va muy bien, me relajo, o sea, voy relajado, porque si no, eso, el ser profesor requiere tiene una exigencia psicológica inmensa, un estrés psicológico inmenso, entonces hay que tratar de disminuirlo desde... Bueno, bastante importante el hecho de llevarse mutuamente bien tanto los profesores como los alumnos dentro de lo que es el aula de clase, porque bueno, es algo fundamental que hoy en día debería ser en todas partes. Y me gustaría que, según su experiencia, me cuente qué es lo más fácil y lo más difícil de enseñar en su materia. Bueno, yo imparto física, no siendo necesariamente profesor de física. Yo pues soy profesor de biología, química y ciencias naturales, y me he perfeccionado en algo que realmente me encanta. Dentro de todo, la física tiene, digamos, dos aspectos. Los aspectos teóricos, ¿cierto? Y, ¿no es cierto?, que son, tienen su, tienen una parte, y la otra parte, práctica, ¿cierto? En la teoría, dentro de todo, ¿cierto?, la física establece que uno tiene que demostrar ciertos principios matemáticamente. Y esa es una parte compleja. Porque necesariamente, ¿cierto?, se demuestran principios físicos a través de las matemáticas, ¿ya? Y actualmente, en el caso, por ejemplo, de los avances en la astronomía y la física cuántica, todo está respaldado con algoritmos y ecuaciones matemáticas muy complejas. Entonces, primero se demuestran teóricamente, la física vive de la teoría primero, y el, ¿no es cierto?, y posteriormente viene la práctica. Entonces, esa parte de las matemáticas a veces se torna compleja, pero mi énfasis está obviamente primero en tratar de que el estudiante entienda los fenómenos, los comprenda, de qué se trata, de, ¿no es cierto? Por lo tanto, se trata a través de la idea es a través de la experimentación de conocer el primero de qué se trata, ¿no es cierto?, el fenómeno que se vaya a estudiar, ¿ya? Y a partir de ahí generar obviamente la riqueza que tiene la ciencia, generar preguntas, observar, ¿cierto? Y obviamente, ¿no es cierto?, crearse una propia idea de lo que está observando. Pese a que esté equivocado, ¿eh? No importa. Total, después eso se rectifica y ya el proceso mental está hecho. Eso obviamente es como prioritario en mi caso, porque te ayuda un poco, siempre lo digo yo, a destapar el cerebro, en el sentido de que la física te ayuda a mirar las cosas desde otro punto de vista. Entonces, con la pequeños experimentos, pequeñas, ¿no es cierto?, imágenes incluso, uno puede efectivamente, ¿no es cierto?, llevar la mente a mirar un fenómeno de un punto de vista diferente y lograr entenderlo en su parte general. Ahora, si nosotros, ¿no es cierto?, nos ahondamos y nos profundizamos más en la medida en que vamos pasando, ¿cierto?, primero, segundo, tercero y cuarto, obviamente esos fenómenos son analizados más específicamente y ya se recurre a las matemáticas. Y ahí obviamente, ¿cierto?, ya en tercero y cuarto, quienes buscan estudiar física han de saber que obviamente, ¿cierto?, hay un trasfondo matemático en las demostraciones de principios. Así que puede ser que la parte matemática sea más compleja porque muchos estudiantes, ¿cierto?, a veces les cuesta algunas operaciones, aunque se usan operaciones básicas, algunas operaciones básicas. Pero, ¿no es cierto?, son básicamente multiplicación, divisiones, en fin, ¿ya? Y otras fórmulas que dependen, se asustan, pero son exclusivamente la aplicación de las operaciones básicas. Ese lado puede ser. El otro lado, obviamente, la física, como es una ciencia teórica y a la vez práctica, es la dificultad puede ser qué tanto pueda disponer yo de materiales como para demostrar cierto fenómeno. Pero en el liceo acá al menos se dispone, cierto, de un buen laboratorio y obviamente allí se parte con la experiencia. Y si no, buscamos alguna situación de la vida cotidiana que nos ayude para entender. Así que por ahí va solucionándose uno y lo otro, digamos, se van complementando las cosas, ¿ya? Así que la parte práctica es a veces se torna compleja. No dejo de mencionar la física propuesta por Albert Einstein era única y exclusivamente teórica, o sea, él planteaba, ¿no es cierto?, ideas y teorías, ¿no es cierto?, en la escritura, digamos, las escribía y las planteaba matemáticamente. Y, ¿no es cierto?, había que esperar en qué momento tratar de demostrar, porque se han encontrado la instrumentación, ¿cierto?, y la tecnología necesaria para demostrarla. Así que así es la física. Depende mucho de las matemáticas y esa parte puede ser compleja. Pero no por eso no se pueda desarrollar, porque la parte práctica es muy, pero muy bonita, muy hermosa. Y hay mucha, mucha experiencia al. ¿Y qué tan relevante cree que es la física en el desarrollo de los jóvenes? ¿En qué aspectos está presente en el día a día de ellos? Espero que esté. Básicamente, mira, es que a veces los seres humanos no nos damos cuenta en el mundo que estamos viviendo. Solamente pernoctamos, o sea, andamos como, no sé, una especie de zombie, ¿ya? Entonces yo me detengo un poco y los hago detenerse en su mente y los conecto con la realidad, con la física y la realidad. Y la realidad que se vive actualmente con la física es de la mano de ella, cada vez más de la mano de ella. ¿Cómo te explico? Desde que se descubrió el átomo y cómo es en el interior, digamos, sin verlo, por supuesto, pero sí experimentalmente sabe cómo se comportan las subpartículas, han sucedido un montón de cosas, ¿ya? Buenas y malas. Entonces, sin darnos cuenta, hemos desde el átomo, por ejemplo, hasta ahora, aparecieron los celulares, los computadores, la tecnología, ¿cierto?, relacionada con todos los fenómenos de la luz, edificios inteligentes y una serie de otras aplicaciones tecnológicas con las cuales vivimos y los que nacen dicen, no, esto ha estado siempre. Pero no es así. Efectivamente corresponde a muchos años de conocimiento que están allí, ¿cierto?, plasmados en todos estos avances tecnológicos. Y yo me detengo y les digo, miren, el celular que ustedes tienen se propició gracias a la física, porque ahí adentro se mueven electrones, qué sé yo, y los llevamos de un lugar a otro, es luz que se mueve, en fin. Uno los conecta con esa realidad, ¿ya? En general creo que muchas personas no nos damos cuenta de eso. Pese a que hay mucha información al respecto, hay mucho canal que ayuda en ese sentido, el Discovery, el National Geographic y otros más, están permanentemente conectando la física con la humanidad, digamos. Lo segundo es efectivamente, por ejemplo, el caso del avance de nuestro país en lo que respecta a aspectos físicos, sobre todo en el área de la astronomía. O sea, no nos damos cuenta que Chile en este momento, muchos no se dan cuenta de que Chile en este momento es la ventana al universo. O sea, ¿y qué significa eso? Estamos llenos de telescopios, los mejores, los telescopios más grandes del mundo van a estar aquí o están aquí ya. Entonces tenemos que, eso tenemos que hacerlo saber al mundo, hacerlo saber a los jóvenes, cosa de que obviamente un poco destapar su cerebro y desarrollar ese bichito por aquellas cosas que obviamente parecen difíciles, pero que no lo son. En este caso la astronomía, por ejemplo, que está muy cercana a nosotros, ¿ya? Hay avances tecnológicos inmensos, ¿ya? En relación a eso. En el estudio del universo, el estudio del universo que nos rodea, que producto de nuestra vida cotidiana, ni siquiera levantamos la cabeza ahora para mirar al cielo como lo hacían antiguamente los griegos, ya que incluso estoy seguro que saben mucho más que nosotros actualmente, que una persona normal, que teniendo todo no lo hacemos. ¿Por qué? Porque estamos sumergidos en un mundo que nos absorbe, ¿ya? No nos damos cuenta de eso. ¿Se fijan ustedes? El hecho de que estemos hablando ahora en esta entrevista ya es una consecuencia de los logros de la física, ¿ya? Imagínate generar ondas electromagnéticas de este computador donde estoy yo, que salen de acá, atraviesan la ventana y se van a una antena y llega donde usted, a sus celulares y después a distintas partes del mundo. Eso es el logro de la física, ¿se fijan ustedes? Entonces, obviamente, cuesta mucho conectar a los jóvenes y a veces no lo creen o no lo consideran, digamos. Pero ese es mi trabajo, el trabajo de que obviamente, ¿no es cierto?, a través del conocimiento de esto, ¿cierto?, y que ellos de su propia experiencia vayan también, ¿no es cierto?, de su propia investigación, se vayan dando cuenta de que obviamente, ¿no es cierto?, la física es una de las ciencias más importantes, yo creo, sino más bien la más importante que existe, digamos, porque es la que da, está dando, digamos, las luces en torno a cómo somos los seres humanos y la materia en general y cómo se comporta. Así que, sí, muy desconectados en general, pero también después de un proceso se logra decir algo, ellos logran darse cuenta de algo y en algunos casos algunos se interesan e incluso los veo en tercero y cuarto medio, digamos, interesados en física. Así que por ese lado, bastante contento igual. Birds flying high. Comunicado de postproducción. Por alguna razón estuvimos tan engatusados a la hora de escuchar la entrevista que no nos dimos cuenta de que nos habíamos excedido del tiempo. Así que vamos a hacer un pequeño corte, pero tranquilos, les vamos a poner un temazo de fondo para que lo disfruten mientras volvemos. A la vuelta de esto van a estar respondiendo las interrogantes que quedaron en el aire. Así que sin más, sigan sintonizándonos. It's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. scent of the pines. You know how I feel. Oh, freedom is mine. And I know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life. It's a new dawn. Y cuéntenos, ¿cuál considera que es la parte más interesante de la física o la que resulta más interesante para los jóvenes? Buena pregunta. Depende un poco de los temas que se vean. La física es bastante amplia al respecto, entonces obviamente eso es relativo. Y uno va viendo, digamos, hay temas que son más llamativos que otros por la complejidad que pueda tener. Pero me he dado cuenta en estos últimos años que se ha incorporado, por ejemplo, con mucho más fuerza el tema de la astronomía. Y sin duda es que llama la atención el tema de la astronomía, o más bien de la cosmología, por decirlo así. Porque, ¿no es cierto?, es una situación mediática también, ¿cierto? Está constantemente invadida de la televisión con noticias al respecto, sobre todo ahora, ¿cierto?, de que se pretende ir a Marte, ¿cierto? Hay proyectos allí privados y gubernamentales, ¿no es cierto?, y de naciones que están empeñadas en llegar a Marte. Entonces, como que llama mucho la atención esa área, digamos, del conocimiento. Y es lógico también, porque de todas maneras es muy, muy hermoso. O sea, es hermoso el conocer, por lo menos en lo que respecta a la astronomía como tal. O sea, el conocimiento del universo, saber lo que hay allí, ¿cierto? Visualizar que lo que brilla normalmente, o sea, no necesariamente una estrella, sino que puede ser perfectamente un grupo de estrellas o un grupo de galaxias, en fin, y cada vez se va conociendo más y más, producto de que obviamente la tecnología va dando lugar a descubrir cosas. Así que ese tema obviamente puede ser muy, muy bonito, y depende también de cómo el estudiante interactúe con el tema. Por ejemplo, con el tema de la fuerza, hay un tema en tercero medio que se pasaba, que era fluidos, que es muy entretenido también. Se fabrican dispositivos, en fin. Así que eso, la electricidad también llama mucho la atención, porque uno hace experiencias pequeñas en el laboratorio, pequeños circuitos, qué sé yo, y ahí los chicos se divierten mucho, y inventan y crean cosas. Eso me recuerdo yo. Así que dependiendo de cuánto ellos puedan experimentar, obviamente les va gustando más o les va gustando. Y esa es la idea, ¿cierto? Forjar la curiosidad. Sí, sí, de hecho a mí igualmente me encanta la astronomía, y ya saltando, por así decirlo, del espacio a la Tierra, considerando las facilidades que tienen sus alumnos para acceder a la información mediante Internet, ¿qué posición considera que deberían de estar los libros en la educación actual? Sí, mira, yo tengo una... soy en ese sentido, soy del... de la, a ver, primero hay que tener mucho cuidado con la información en Internet, muchísimo cuidado. Ya ustedes saben que existen las malas noticias, que tienen un nombre especial, parece que es fake news, en fin. Hay mucha noticia que se fabrica y que puede ser peligroso. O sea, que entonces, como no hay, digamos, entes controladores, de la misma Wikipedia, por ejemplo, si bien es cierto, es un material de información, digamos, que está disponible allí, hay que tener mucho cuidado, porque obviamente, como nadie la revisa, puede que tenga muchos errores, ¿ya? Entonces, le doy mucho valor, mucho, pero mucho valor a los libros que pueda tener un colegio en su biblioteca como fuente primaria de información. Los libros que, ¿no es cierto?, llegan a los estudiantes, los textos escolares que llaman, ¿no es cierto?, como esos textos en realidad vienen, ¿cierto?, con información que está revisada, aunque hay veces que yo me doy cuenta que traen errores igual, las editoriales cometen errores, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, tiene importancia la internet, pero también el profesor debe ser capaz de guiar al estudiante y llevarlo a averiguar, ¿no es cierto?, y estar atento allí de a dónde obtiene la información. Porque puede ser efectivamente, ¿no es cierto?, mal informado, y eso gesta obviamente, ¿no es cierto?, un mal aprendizaje. Entonces, si vamos a trabajar con internet, hemos de hacerlo con páginas que, obviamente, ubicar las páginas correspondientes, que sean fidedignas, ¿no es cierto? Si vamos a hablar de astronomía, busquemos páginas de la NASA, ¿cierto? Y obviamente es cierto que el estudiante aproveche esa información, pero para que geste sus propias ideas, no para que copie y pegue, porque si no, no tiene ningún sentido, ¿cierto? Entonces la idea es buscar actividades en donde el estudiante, porque ¿para qué le voy a enseñar, digamos, a ser un repetidor de información si está todo ahí en la internet, ¿cierto? Ojo, está toda, pero hay que tener cuidado. Y lo segundo, entonces, si está todo allí, yo he de utilizar esa información de tal modo que el estudiante elabore sus propias ideas, elabore su propia opinión, critique, ¿cierto?, sea capaz de evaluar, de pensar, que vaya más allá. Para eso es la física, además, ¿cierto? Y eso le cuesta bastante a los estudiantes. El copiar y pegar es fácil, pero cuando ya, ¿cierto?, uno les pide con su propia opinión. Por ejemplo, en una pequeña actividad que hice yo a los jóvenes de tercero, les dije que opinaran en torno a, ¿no es cierto?, al uso de la energía nuclear, ya sea positiva o negativamente. Y para ello tienen que informarse. Y yo les dije, cuidado, con tales y tales páginas, vayan a esta, infórmense. Y a partir de ello, ellos generan sus propias opiniones, ¿ya? Y que incluso pueden ser, no necesariamente de ellos, sino que las buscan opiniones de otras personas. Entonces, la internet no necesariamente es el secreto para todo esto. Entonces, por eso valoro mucho el libro. Un libro que esté en una biblioteca, porque está 7 veces revisado, es 6 veces o 5 veces revisado. Y ahí está la información, y obviamente hemos de ser nosotros los profesores los que hemos de crear una actividad para que el joven, cierto, la señorita, el caballero, sea capaz de aprovechar ese informe. Efectivamente, profesor Luis. Y en esta última pregunta, ya en un ámbito más general, ¿qué dificultades o problemáticas ha visto a raíz de las clases virtuales? Sí, de todas maneras, ha sido un desafío permanente. En mi caso, voy a hablar de mi caso, un desafío permanente, porque esto llega de golpe y porrazo. No se encuentra, cierto, total y completamente desprevenidos, ¿ya? Entonces, eso es lo primero, es como cuando viene un huracán y nos bota, ¿cierto? Y ahí, a partir de ahí, comenzamos nosotros a reaccionar. Entonces, la idea era cómo organizarse como institución y hacer frente a esta situación. La primera es que no todos tenían a poder conectarse. Y si tienen alguna forma de conectarse, hay veces que las señales son malas. Entonces, ahí hay dificultades que obviamente hay que superar, hubo que superar. Y que obviamente ahora están más, ¿no es cierto?, más superadas, pero todavía falta al respecto. Lo segundo es cómo estaba yo como profesor, digamos, en torno al uso de las tecnologías, ¿ya? Y yo soy un profesor de aula, digamos, muy, muy de aula, no necesariamente, digamos, del característico, sino que de aula en el sentido de interactuar con el estudiante allí en el aula, de establecer un diálogo permanente, una pregunta permanente, ¿cierto? No sé, pues me recuerdo mis clases yendo para allá y para acá en la clase, ¿cierto? Atendiendo una duda del estudiante acá, la otra allá, profe aquí, profe acá. Entonces eso se pierde totalmente, porque acá no he visto que no hay, muy poco preguntan, quizás porque esto lo hace muy impersonal, es muy impersonal bajo la mirada ¿no es cierto?, de muchos, no tan solo mía, es muy, muy impersonal. Esas son algunas dificultades que se han visto. Y les digo, o sea, yo sé que hay profesoras y profesores jóvenes que están mucho más preparados que yo, que ya llevo un tiempo, ¿no es cierto?, como docente ya viejo. En ese sentido, cuesta más adaptarse a las nuevas tecnologías, adaptar programas nuevos o plataformas que sean más entretenidas y no tan aburridas para el estudiante. Significa que estar hablando y hablando y hablando, que obviamente aburre. Entonces, eso ha sido un desafío permanente. Y la verdad, no hay las horas de volver a hacer clases tradicionales para ver a los estudiantes, para interactuar con ellos, y es total y completamente diferente. Quizás a alguna de las personas les guste este sistema, pero a mí no, yo obviamente no soy partidario. Porque además no sé qué están haciendo los estudiantes, a veces pregunto y no me contestan. En cambio, estando en la sala, yo puedo llegar al lado de él, preguntarle cómo estás, qué te pasa, ¿cierto? Uno establece allí una comunicación más real. Así que diría yo que, obviamente, por eso que, dadas esas circunstancias, el logro de los aprendizajes del estudiante también se hace más dificultoso. Obviamente hay que poner mucho, pero mucho empeño de parte del estudiante para querer aprender. Y hay algunos, obviamente yo entiendo algunas y algunos estudiantes que les cuesta mucho porque están, ¿no es cierto?, con situaciones problemáticas. Imagínense, les costaba llegar al liceo, llegaban con problemas, ¿cierto? Más aún así, pues que más, apenas se pueden conectar a veces. Entonces eso torna más impersonal, ¿cierto?, el llegar a ellos, y por eso es que se distancian en ese sentido. Y bueno, para qué decirlo, en todo orden de cosas, ¿cierto?, los que se aprovechan de las circunstancias también aparecieron con mayor fuerza aquí, pues se dan cuenta porque ven ellos que, bueno, no estamos conectados, o dejo conectado el celular ahí, me voy a hacer otra cosa. Entonces, eso sería a grandes rasgos lo que pienso de la situación actual. Sí, de todas maneras he tenido que aceptar que hay que hacerlo, sabiendo que hay muchos estudiantes que no les cuesta mucho aprender y que uno tiene que estar con ellos ahí al ladito y no alcanza el tiempo realmente. Se ha trabajado, no sé, el trabajo es realmente estresante, producto de todo lo que tiene que planificar y hacer uno para llegar a los estudiantes, ¿ya? Y más lo que tiene que cumplir como digamos, dentro de las actividades propias de administrativas que tiene que cumplir un profesor. Así que eso es lo que pienso en realidad. No hay las horas de volver a ver a los estudiantes acá en el liceo, porque obviamente es el contacto, y eso mismo me dicen los estudiantes, el contacto con el profesor les permite obviamente estar más cerca, y obviamente uno puede interactuar individualmente con ellos, les puede ayudar aparte en una sala, vamos allá, vamos, repasemos esto, en fin, como lo hacía antes yo, y ahora no hay tiempo, o sea, prácticamente no hay tiempo. Y si no, muchos chicos y chicas definitivamente claudican, ¿no? Ya no, ¿no es cierto? Se rindieron en ese sentido. Y los entiendo y las entiendo, bueno. Así que esa es mi opinión en realidad. Espero que esto pase luego y que, obviamente, dadas las condiciones, que estén las condiciones dadas, ¿no es cierto? No queremos que hayan más fallecidos por esto, que estén dadas todas las condiciones, podamos ya regresar. Muchas gracias por la invitación a esta entrevista, y que les vaya muy bien, ¿ya? Y espero haber aportado con un grano de arena, ¿no es cierto?, desde la mirada de un humilde profesor de acá, de Los Lagos, del Alberto Blescana. Muchas gracias. Exactamente, profesor. Y retomando un poquito como lo que estaba diciendo usted, a mí personalmente, igualmente, a ver, si bien me gusta esta nueva modalidad, me siento mucho más cómodo y aprendo mucho mejor de manera presencial. Pero bueno, igualmente ha sido todo un honor trabajar con usted. Muchas gracias por participar.